Vuelven a las calles con mucha fuerza los y las estudiantes, tanto secundarios de los liceos como universitarios, van a estar hoy reclamando en distintas ciudades de Chile nuevamente el fin del lucro en la educación y también la falta de respuestas de las autoridades chilenas hacia sus demandas. Se renueva la lucha de Chile por el fin del lucro en la educación y vamos a ver cómo se viene la jornada de hoy. Le damos los buenos días a Eloísa González, ella es vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile. Eloísa, bienvenida a la Radio del Sur en Venezuela, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Eloísa, gracias por atendernos. Cuéntanos en principio cómo se está preparando la jornada de hoy, cuál es el clima que se vive y las características que va a tener esta jornada de lucha en Chile. Mira, primero de todo, para que se hagan una idea de cómo están las cosas acá, el día de ayer empezaron a mover mucho contingente policial por el centro de Santiago y desalojaron casi todos los colegios que se encontraban en Toma. Un poco como preparativo para lo que sería la marcha de hoy y la represión, que es similar a lo que se vivió el 4 de agosto del año pasado, que fue el denominado Jueves Negro. Ahora, Eloísa, nosotros estuvimos pendientes el año pasado de todas las movilizaciones, del inicio de las marchas que desde distintos espacios se realizaron contra el lucro de la educación. Hoy vemos a los secundarios con los universitarios mucho más fortalecidos. ¿A qué se debe también esa integración de ambos sectores? Mira, primero que todo se debe a un cambio dirigencial. Hoy están otros dirigentes universitarios que representan un sector mucho más, podríamos decir, abierto y a la coordinación junto a los secundarios, más cercano también políticamente a nosotros, lo que significa también que la cohesión entre ambas partes es mucho más fuerte. Eloísa, contanos un poquito más de las demandas puntuales que van a llevar hoy. ¿Cómo está la respuesta que está dando también el gobierno a los pedidos puntuales que vienen demandando, más allá del objetivo estratégico de lograr la educación gratuita? Las demandas más concretas de la hora, ¿cuáles son y cómo están siendo las respuestas por parte del gobierno? Mira, nosotros sacamos una propuesta educacional el año pasado, fines de año, la cual fue entregada hace 4 meses al Ministerio de Educación. Esta propuesta consta, bueno, de varios puntos centrales, entre ellos el primero, el que planteamos un sistema nacional de educación articulado desde la prebásica hasta la educación superior, que sea de excelencia, gratuita, estatal, y con control comunitario, que es un concepto que nosotros relacionamos con la capacidad de las comunidades territoriales en poder incidir en lo que ellos quieren como educación. En ese sentido, esa ha sido una de las demandas más centrales, pero sí mismo, como primeros pasos, sí, podríamos decirlo, para la solución del conflicto, es uno, la desmunicipalización de los liceos bajo control comunitario, como te mencioné anteriormente, y por otra parte, por ejemplo, el fin del copago, que es un poco el eje y por el cual se lucra la educación escolar, que tanto, y también un rechazo profundo, sobre todo bajo la coyuntura actual, a lo que es la reforma tributaria que plantea hoy. Podríamos decir un bono a las familias que tienen matriculado a su hijo en particulares sancionados y particulares pagados, permitiendo la migración de estudiantes de la educación pública a la educación pagada, siendo que ya hay una baja considerable. Ahí mencionabas, Eloísa, el tema de la reforma tributaria, está a punto de aprobarse en el Congreso. ¿Qué ha pasado con ese tema dentro de esta institución? Mira, primero que todo, nosotros nos queda muy claro cómo la Concertación junto a la derecha, incluso a referentes que hoy están teniendo una mayor participación, han sido cómplices en un silencio profundo con respecto a estas medidas que vienen a sepultar lo poco de educación pública que nos queda. En ese sentido, nosotros como estudiantes secundarios, en su amplia mayoría, ya no confiamos en la institucionalidad política y ya no confiamos que se nos pueda dar una solución por esa parte. Es por lo mismo que creemos que hoy las propuestas que emanan desde nuestro sector deben ser integradas en los distintos espacios de organizaciones sociales para poder levantar con mucha más fuerza, porque hoy necesitamos más que nunca, en el fondo, la ayuda de otros sectores fundamentales de la sociedad chilena. Eloísa, recordamos, estamos dialogando con Eloísa González, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile. Eloísa, durante todo el año pasado estuvieron con mucha presencia en las calles, han generado la emergencia de un movimiento que iba incluso hasta más allá de los estudiantes, se ha generado toda una simpatía en Chile y en América Latina por ese cuestionamiento al modelo neoliberal que Chile venía siendo el ejemplo en América Latina. Contanos cómo está hoy la vitalidad de ese movimiento. Este año vimos quizás con menor potencia en las calles la dinámica del movimiento estudiantil. ¿Cómo está hoy por hoy la vitalidad de este movimiento que ha emergido, que también incluye a profesores, a padres y a otros sectores sociales? ¿Cómo está hoy para dar esa disputa tan importante por la gratuidad en la educación? Bueno, a pesar de muchas dudas con respecto al conjunto de la gente sobre la situación del movimiento estudiantil, hoy nos encontramos con mucha más fuerza, pero también con mucha más decisión en cuanto a los planteamientos que estamos dando a entender hacia tanto la autoridad del fondo como hacia el pueblo en su conjunto. Esta demanda ya se constituía bajo, podríamos decir, un alero peticionista hacia el Ejecutivo, sino más bien bajo una perspectiva de construcción popular. Entonces, justamente lo que tú mencionabas, que es la crítica fundamental al sistema neoliberal, pero también al sistema capitalista en su conjunto, y cómo desde el pueblo podría emanar alguna propuesta para reemplazar este sistema y solventar las dificultades que tenemos, sobre todo pensando que los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía son derechos que son mercantilizados y podríamos ser adueñados por los poderosos de este país. Bien, Eloísa, nosotros estamos agradecidos con la comunicación. No sé si te queda algo por mencionar, algún mensaje que también quieras enviarle al resto de los latinoamericanos que te escuchan a esta hora de la mañana. Sí, en realidad un mensaje bien simple, que es fundamental que como hermanos latinoamericanos hoy mantengamos las redes de contacto y de apoyo y trabajemos en conjunto, ya que existen también varios países que al nivel latinoamericano que cuentan con la misma situación, y es fundamental, sobre todo hoy más que nunca, la unión entre hermanos latinoamericanos. Un abrazo para Eloísa González, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile, la ACES, también uno de los sectores más dinámicos, ¿no?, que ha impulsado con mayor fuerza y mayor combatividad también las luchas por la educación gratuita en Chile.